Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Tengan todas y todos hoy Día Internacional del Mimo. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Mincultura se unirá a Ministerio Público para trabajar en campaña contra la pedofilia. Gobierno Nacional muestra apoyo incondicional al sector campesino de Venezuela. Gobernación de Miranda realiza la segunda entrega de pie de cría a 75 productores mirandinos. Trabajadores de Monómeros presentan informe de situación actual ante nueva junta directiva. Evo Morales resalta la decadencia de Estados Unidos en Latinoamérica. Proponen crear ciudades amigables para mejorar el abordaje de personas con Alzheimer. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura se sumará a los esfuerzos a través de su despacho y entes adscritos para impulsar la campaña Pedofilia es un crimen, que puso en marcha el Ministerio Público. A través de la cuenta de Twitter, la información la dio a conocer este miércoles el titular de Cultura, Ernesto Villegas, durante el lanzamiento de la campaña, en la que indicó que a la orden del Ministerio Público se colocaron todos los recursos de Mincultura y sus entes adscritos en aras de la máxima concientización en torno a este tema. Agregó que el combate a la pedofilia, pederastia, abuso sexual y trata de personas, entre otros crímenes, no es asunto exclusivo del sistema penal. El director de la obra teatral A la diestra de Dios Padre extendió este miércoles desde el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad la invitación a las instalaciones de la Sala Román Chalbot para que disfruten de esta obra a estrenarse a las 5 de la tarde de este viernes. A todas y todos los estamos esperando en el Teatro Alberto de Paz y Mateo para presentarles una historia divertidísima en la que podrán disfrutar y ver a un elenco maravilloso que tiene este hermoso espectáculo para ofrecer. Asimismo, Padilla detalló que el elenco se estará presentando en un elenco joven de actores y actrices que estarán interpretando una farsa que además estará invitando a la reflexión. Bueno, se van a encontrar con un elenco joven de actores y actrices que están interpretando, digamos, esta farsa, que lo que va a permitir es, bueno, invitarnos a la reflexión sobre temas tan importantes de la cotidianidad, que veamos reflejado justamente ese dilema de la opresión y cómo de alguna manera el amor y la justicia prevalecen ante ese ataque. Somos Cultura. Este jueves 22 de septiembre se celebrará el Día Municipal del Rap con un evento que se realizará en Plaza Venezuela, en donde jóvenes de la ciudad capitalina podrán apropiarse del escenario demostrando su talento en el género musical. Grandes artistas venezolanos despegaron su carrera desde este género, por lo que se busca la expansión y reconocimiento de esta cultura en el resto de los rincones de Caracas, detalló la institución en su comunicado. El Instituto Municipal de la Juventud de Caracas realizó la convocatoria a toda la población en general para sumarse al evento entre el horario comprendido de 1 de la tarde a 8 de la noche, donde estarán desarrollando diversas actividades como parte de la celebración del Día Mundial del Rap. Nacionales. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó su apoyo y acompañamiento incondicional al sector campesino de Venezuela y aseguró que trabajando en conjunto, unidos, se logrará un verdadero crecimiento y desarrollo económico nacional. En su red social Twitter, el mandatario nacional difundió en su mensaje que los productores, las productoras, el campesino y la campesina cuentan con el apoyo y respaldo del gobierno nacional para avanzar hacia la prosperidad, ya que solo unidos, pueblos, sectores productivos y gobiernos, se logrará el crecimiento económico de Venezuela. Somos noticia. Este miércoles, durante la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados en Nueva York, el ministro para las Relaciones Exteriores, Carlos Faría, aseveró que las medidas coercitivas unilaterales son delitos internacionales que van contra la propia Carta de la ONU y llamó al levantamiento total e incondicional de estas mal llamadas sanciones. Estas mal llamadas sanciones, que afectan hoy a más de un tercio de la humanidad, en más de 30 países, incluida Venezuela, se constituyen en violaciones en masa a los derechos humanos y en un ataque deliberado al inalienable derecho de desarrollo de nuestros pueblos. Desde aquí insistimos una vez más en nuestro llamado a favor de su levantamiento completo, inmediato e incondicional. En su intervención, Faría dijo que el camino hacia la recuperación pospandémica y la superación de las dificultades que enfrenta hoy la humanidad pasa necesariamente por el fortalecimiento del multilateralismo y la mayor solidaridad entre los estados soberanos. Señor presidente, el camino hacia la recuperación y la superación de los desafíos que enfrenta hoy la humanidad en su conjunto pasa necesariamente por el fortalecimiento del multilateralismo, no por su debilitamiento. Necesitamos de mayor sentido de unidad, de mayor cooperación y de mayor solidaridad. La acción colectiva, decidida y coordinada es el camino a seguir. Para ello, debemos poner fin a todo enfoque o acción unilateral que, lejos de aportar a la solución a desafíos comunes, nos alejan más de lograr los anhelos de paz, seguridad, justicia, desarrollo y derechos humanos que reclaman nuestros pueblos. Así las cosas, hoy en medio de la actual coyuntura internacional, nuestro movimiento y sus 120 estados miembros están llamados a desempeñar un papel central. Las 12 y 41 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte, a través de un comunicado, rechaza la negativa del gobierno de Chile de otorgar la visa a la Selección Nacional de Voleibol Masculino, que participaría en el suramericano clasificatorio a Juegos Panamericanos Santiago 2023. En el comunicado reseñan que la Federación Venezolana de Voleibol realizará oportunamente los trámites necesarios para cumplir con los requisitos exigidos ante el Consulado de la República de Chile. En el comunicado se añadió que el gobierno bolivariano solicita a la Confederación de Suramérica de Voleibol a que evalúe la posibilidad de aplicar una medida excepcional que subsane lo sucedido. Regionales. Como parte del compromiso asumido en la Expoferia de Caprina Ovina que se realizó a principios del mes, la Gobernación del Estado Miranda realizó la segunda entrega de pie de cría a 375 ejemplares a productores mirandinos. El gobernador de la entidad mirandina, Héctor Rodríguez, ofreció unas palabras sobre la actividad. Bueno, estamos felices porque hoy estamos cumpliendo un compromiso más de la Feria Caprina Ovina. Hoy estamos llegando a 100 unidades de producción que se les está entregando su pie de cría. Con esto llegamos a 500 animales. Es una de las líneas de la feria, seguir fortaleciendo la cantidad de animales y la calidad de la genética de esos animales. Con ello hemos firmado un compromiso con los productores para que ellos también se sumen a este programa y parte de la cría que ellos tengan también complemente, incremente, multiplique la dotación de animales a otros centros de producción. Esto sumado al esfuerzo que estamos haciendo de vacunación, de acompañamiento sanitario y el esfuerzo que estamos haciendo en formación y acompañamiento técnico a todos los productores. Yo quiero agradecerle al Gobierno Nacional, aquí está la Ministra de Agricultura Urbana, agradecerle a todas las asociaciones, a las organizaciones que se han acercado y se han sumado de manera activa en el trabajo de construir una Venezuela productiva y agradecerle especialmente a todos los productores de Miranda. Asimismo, Rodríguez añadió que en todos los sectores visitados hay una efervescencia del emprendimiento para el fortalecimiento de la producción nacional en todos sus rubros. Son las 12 y 44 minutos. Con la finalidad de evaluar las políticas públicas en favor de los pueblos indígenas del sur, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, sostuvo una reunión con el gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez. La información la dio a conocer el gobernador en su cuenta de Facebook, donde resaltó que se busca sumar esfuerzos en función del pueblo originario. Asimismo, informó sobre el proyecto de desarrollo Nueva Amazonas y la importancia de la participación protagónica de los pueblos indígenas. Economía. Los trabajadores de la petroquímica Monómeros presentaron este miércoles la información de la situación actual de las empresas ante el presidente de la Estatal Petroquímica de Venezuela, PEQUIVEN, Pedro Tellechea, y representantes del gobierno de Colombia. De acuerdo al reporte especial de la noticia de Venezolana de Televisión, el encuentro tuvo por objetivo explicar la trama de corrupción llevada a cabo por el político oposicionista Juan Guaidó y el G4, refiere a BN. Por su parte, el trabajador de la petroquímica William Ortega aseveró que tras la toma ilegal se retrocedieron dos años en la producción de la empresa, pues no se contaba con recursos ni apoyo, y lo que la institución tiene hoy ha sido producto del esfuerzo de los trabajadores. En entrevista en el programa Café en la Mañana, Lidice Navas, miembro de la Junta Directiva de Banmujer, indicó que el acompañamiento de la institución solo tiene que ver con respecto a la economía socialista feminista, sino también con el fortalecimiento de su organización y así poder continuar avanzando con unidad de producción familiar a una empresa de propiedad social. De igual manera, indicó que se desarrollan en las comunidades un proceso de formación en el área administrativa, productiva y económica, así como en la prevención de la violencia intrafamiliar. Asimismo, Navas sostuvo que Banmujeres, en su trabajo con las comunidades, hacen articulaciones con otras instituciones para brindar la mayor atención a las mujeres en sus entornos, para seguir otorgando nuevos créditos a las mujeres. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó a través de su cuenta de Twitter que el país colombiano sufrió las consecuencias de la fracasada y el mal llamada guerra contra las drogas, que se evidencian en la decadencia de Estados Unidos en América Latina. Las declaraciones fueron emitidas al referirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Morales felicitó a Petro por el discurso pronunciado en el 77º periodo de sesiones de ese foro multilateral. Asimismo, Morales subrayó que contribuyó a reivindicar, defender y consolidar la dignidad y soberanía de la patria grande ante el intervencionismo armamentista de Estados Unidos. América Latina vive un proceso de dignificación y liberación. Son las 2:48. El embajador de Cuba en la ONU Ginebra, Juan Antonio Quintanilla, durante su intervención en los debates de la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, llamó a un compromiso práctico con la promoción y la protección de los derechos humanos, contempladas por una orden internacional que consideró injusto. Además, denunció que la actual coyuntura global y este injusto orden han agravado las desigualdades sociales. Por otra parte, resaltó el carácter contemporáneo, inclusivo y respetuoso de todos los derechos del Código de las Familias, así como las respuestas que representan a la diversidad de las familias cubanas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Al menos 2 personas murieron en Ciudad de México por un nuevo sismo de magnitud 6.9 que se registró la madrugada de este jueves en el sur del país centroamericano. El Servicio Sismológico de México ubicó el epicentro a 81 kilómetros al sur del municipio Cualcomán, en el estado de Michoacán. Los fallecidos en la capital fueron un hombre que sufrió un infarto y una mujer que se golpeó la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio, tras la activación de la alarma de la alerta sísmica. Son las 2:49. Rusia y Ucrania realizan un intercambio de prisioneros, según informó el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo a la información recogida por la agencia de noticias rusas Sputnik, todas las personas liberadas han sido trasladadas a Rusia en un avión de transporte militar y se encuentran ahora en centros sanitarios de la defensa rusa. El dirigente de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, comunicó que un total de 215 personas fueron entregadas a Kiev durante el canje, mientras que Ucrania, a su vez, entregó a 56 personas, de las cuales 5 son militares de Donbass y 50 son militares de las Fuerzas Armadas rusas. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. Cerca del 8% de la población mayor de 60 años en América padece de Alzheimer. Esta enfermedad es un tipo de demencia de los más frecuentes en la población. El concepto de ciudades amigables es una de las recomendaciones para lograr una mejor calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad crónica y sin curar en la actualidad. La Asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala busca captar la atención de las autoridades estatales para implementar en su país este modelo y lograr un efecto dominó, con el fin de ampliar la red de contención, según explicó Cecilia López, directora ejecutiva de la asociación. Son las 2:51. Blue Side Music. La directora del Laboratorio de Microbiología y Virología del Hospital Sacco de Milán, María Rita Gismondo, afirmó que Italia está en la etapa final de la pandemia de COVID-19, tras analizar la actual situación de la enfermedad y su probable evolución. Según reseña Prensa Latina, la científica afirmó que, como señala la Organización Mundial de la Salud, nunca hemos estado tan cerca del final de la pandemia, y de hecho agregaría que estamos en el final. Asimismo, Gismondo consideró que la vacunación juega un papel en el cuadro positivo actual, pero es difícil responsabilizar de consecuencias importantes a este solo factor, pues estas contribuyen a reducir el número de muertes, no la circulación del virus. Somos Salud y Bienestar.